Improbables oyentes, os hablamos desde el este de Lodón. El programa de teoría de comunicación que realizan los estudiantes de primero de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. Buenos días, empezamos hoy una nueva temporada, un nuevo periodo con este programa que da inicio, que va a dar cobertura a la asignatura de teoría de la comunicación de la Universidad Europea, de grado en comunicación audiovisual, y que es una propuesta en la cual nuestros estudiantes van a hablarnos todas las semanas del universo de la comunicación, del ecosistema de la comunicación. Tocaremos el cine, las series, los cómics, la fotografía, la actualidad semanal, los clásicos de la imagen, todo ello en un formato dinámico en el que irán alternando colaboraciones, propuestas y opiniones surgidas a raíz de los debates que se produzcan en la asignatura de teoría de la comunicación. Y para empezar este primer programa, vamos a hablar de series. Una de nuestras secciones que queremos que sea recurrente es la que hemos llamado Estudiantes en Serie. En Estudiantes en Serie, nuestros estudiantes todas las semanas nos comentarán aspectos sobre series de televisión o de, bueno, recogidas en cualquier otro tipo de pantalla o de formato que a ellos les resulten interesantes y les resulten sugerentes y que nos quieran hacer llegar a todos, ¿no?, y que queramos conocer. Para arrancar con Estudiantes en Serie, Alicia y Pablo están aquí hoy con nosotros y nos vienen a hablar, me parece que de Breaking Bad, ¿no? Hola. Hola, buenas tardes. Ella es Alicia. Hola, Pablo. Hola, buenas tardes. Soy Pablo. Pues nada, ¿qué nos queréis contar sobre Breaking Bad? Vamos a romper el hielo, a ver. Sobre Breaking Bad queríamos sobre todo remarcar que fue una serie que empezó hace ya 10 años, en 2008 se estrenó por primera vez, y gracias a ella hoy en día tenemos grandes series que siguen un poco el formato de cine, por decirlo así, ¿no? Que son capítulos muy largos y que cada capítulo cuenta una historia realmente, aunque luego tengan su conjunto, ¿no? Un gran ejemplo de ello podría ser ahora mismo Juego de Tronos, que cada capítulo es una película nueva. Pues gracias a Breaking Bad empezó todo ese formato de serie que tenemos hoy en día. O sea, ¿pensáis que esa es una de las aportaciones, ¿no?, de Breaking Bad al género serie, ¿no? Efectivamente, también pensamos que, bueno, que ha sido un punto y aparte. O sea, ahora mismo las series están muy de moda. Y es algo que antiguamente no estaban tan de moda. La gente que les gustaba obviamente las seguían, pero ha sido como el punto de inflexión para que ahora mismo haya muchas series que estén muy de moda y toda la sociedad esté viendo series a diario. Hay quien dice, por ejemplo, eso, que cada época tiene una ficción, ¿no? Que los seres humanos necesitamos ficciones para alimentar nuestro espíritu, que cada época tiene una ficción. Y igual que la novela realista, la gran novela, fue la ficción típica de finales del siglo XIX, las series serían la ficción dominante, ¿no?, nuestro alimento espiritual, ¿no?, la necesidad que tenemos de que nos cuenten historias en este inicio del XXI. ¿Qué pensáis de eso? ¿Creéis, o vuestra experiencia personal como consumidores de series y de productos audiovisuales, es esa o...? Yo sí que de verdad lo creo. Creo que es algo que está muy presente y que todo el mundo lo sigue al fin y al cabo. Bueno, habrá gente que no, como en todos lados, pero que sí, que está muy presente en el día a día. Y bueno, queríamos profundizar un poco más en lo que es Breaking Bad. Y bueno, es una serie que tiene 5 temporadas y empezó a estrenarse, o sea, su estreno fue en el 2018 y acabó su emisión en el 2013 con la segunda parte de la quinta temporada. Es creada y producida por Vince Gilligan y bueno, mi compañera va a seguir comentando algo. Bueno, como la hayáis visto o no la hayáis visto, creo que todos sois conscientes un poco de que tiene dos personajes protagonistas principales, ¿no? Uno que sería Walter White, que luego evoluciona a Heisenberg, que este personaje lo interpretado, ¿vale?, por Bryan Cranston. Perdonad mi pronunciación en inglés, tampoco es perfecta. Y el segundo protagonista sería Jesse Pinkman, que es un joven alumno de Walter White, que era profesor de química, ¿vale? Y Jesse Pinkman es interpretado por Aaron Paul. Luego, esta serie, también una cosa que se caracteriza mucho son los premios que ha podido ganar y que ha sido nominados a grandes premios, y que Pablo se lo sabe mejor que yo. Bueno, en realidad ha tenido 16 premios de Primetime Emmy, y ha sido nominada a los Globos de Oro. O sea, es una serie que ha tenido mucho éxito. También, ¿no? Mucho reconocimiento. Efectivamente, incluso Stephen King la denomina la mejor serie de la historia. O sea, bueno, y ya no solo Stephen King. Tú miras en cualquier medio, pones Breaking Bad en cualquier buscador y te sale muy reconocida. O sea, es algo que... Es una serie que, por ejemplo, en nuestro ámbito, que yo conozca, ha dado lugar a tesis doctorales universitarias, por ejemplo. Además, también un dato curioso, que yo esto no lo sabía hasta que lo he mirado hace poquito, esta serie entró en el libro Guinness de los Récords como la serie mejor puntuada de la historia. Con un 99 de 100 puntos. Sobre 100, que, ¿no? Sí, que no hay mucho más. Estábamos esperando. Muy bien, pues nada, vamos a esperar todas las semanas que nos traigáis noticias o curiosidades sobre series o vuestras opiniones, y a ir aprendiendo un poco todos de este universo, ¿no? De esta parte del universo de la comunicación, que son las series de ficción. Pues muchas gracias por venir hoy. Un placer, muchas y gracias. Y nos seguiremos viendo a lo largo de los próximos 3 meses. Otra de los apartados que queremos que sean recurrentes, de las secciones que queremos que sean recurrentes en nuestro programa, al este del Odón, es una sección que hable y se refiere al cine, ¿no? Al cine como el gran producto audiovisual, o por lo menos tradicionalmente, o casi hasta ahora, como el gran relato audiovisual. Ya veremos si en el futuro lo sigue siendo o pierde esta primacía. Para hablarnos hoy de lo que ellos han considerado para abrir este primer programa sobre cine, pues tenemos a Marino y a Niveiro, que se han preparado algo, me parece que sobre Quentin Tarantino, ¿no? Así es, buenos días, lo primero. Hola, días. Escuchamos a Niveiro. Buenas tardes o buenas noches, porque no olvidemos que este es un podcast. Estamos a las 13:05. Pero encantados de estar aquí, como siempre. ¿Eh? Encantados de estar aquí. Hombre, por supuesto, eso siempre. Y bueno, queríamos presentar un poquito de qué va a ir nuestra sección. Y hoy hemos considerado que se merece el tratamiento de un director que yo creo que se ha formado... Ha marcado un referente en el cine, una cultura que se puede caracterizar ya como la cultura pop del propio Tarantino. Correcto. Y como un microuniverso, ¿no? Sí, exactamente. Dentro de sus propias películas se puede encontrar un mini universo que en cada película, aunque sea en diferentes épocas y diferentes años... tienen referentes que tú puedes ver en cada película. Por ejemplo, los paquetes de cigarro que aparecen en las películas... Los Red Apple. Correcto. Y ese toque de violencia que utiliza para, aunque se crea algunas personas que sea incorrecto el utilizarlo, para crear comedia. Sí, yo creo que esto es un toque que tiene un sello personal, una marca de la casa suya que nos hace reír a carcajada limpia. Porque no olvidemos la escena de Pulp Fiction, aquella, correcto, en la que van por el coche y de repente pues se pueden pillar un bache, Vincent Vega va con la pistola y le revienta los sesos a Mike, que es un chico de color que se llama Mike. Correcto. Otra cosa que me preguntaba en estos días es por qué, al ser estadounidense el director, por qué tiene un nombre tan europeo, tan italiano. Sí, es buena pregunta aquella, porque, o sea, sí que es verdad que alguno piensa que puede ser como un nombre artístico, pero no es así. Su padre es italiano y tiene pues familia italiana, es por eso. Otra cosa que te debatimos mucho con Quentin Tarantino, y he podido conversar con varios personas que le encanta el mundo de Tarantino, es cuál de ellas es, de las 8, la mejor película o la preferida de cada uno. Aquí ya hemos hablado esto a micrófono cerrado, pero joder, es que es muy difícil elegir una. Yo diría Kill Bill, siendo 1 y 2 como una sola. Como una sola película, sí, porque son volúmenes. Exacto. Correctamente. Yo disputo contigo y para mí creo que la mejor película ha sido Pulp Fiction. y posiblemente es la que mejor tendrá. Hombre, a nivel de reconocimiento yo creo que sí. Es la única que ha tenido, o sea, contando... Reconocimiento y nivel técnico. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, ahora podemos escuchar la famosa, el famoso diálogo entre... Ahora no recuerdo bien el nombre de los personajes, pero sí. Está muy bien, la música es muy reconocida, sí. Utiliza bastantes canciones famosas sobre Esto es otra cosa que hace Tarantino con respecto a la música, es que cogía la propia música que él escuchaba de pequeñito, cogía los vinilos y los reproducía y los grababa y los metía en su propia película. Y además escribía escuchando la música para sí, que sí, también sí. pudiese influenciar en sí. Para mí Pulp Fiction ha sido un referente en el cine y ha marcado también un punto aparte, sobre todo porque puede hacer de muchas historias un por decirlo así, un globo en el cual, aunque te creas que te estás perdiendo algo de la historia, en verdad te lo enseño un poco y después, cuando termine y empieza otra historia, también te lo vuelve a enseñar. Y además conecta historias. Por eso parece que... Sí, yo creo que Tarantino, a nivel narrativo, ha escrito guiones que son fantásticos y ha jugado como él quiere con la temporalidad. Y eso creo que es una marca otra vez de Tarantino y me encanta. No olvidemos que bueno, son 8 películas las que lleva, que quiere hacer 10 y se retirará y hará novelas. Que es una cosa que él dijo y espero que se cumpla así y que cierre con la décima, con Kill Bill 3. Suena interesante y todo apunta que puede ser eso. Bueno, pues esto es un aperitivo de lo que nos espera en Claqueta Final, en nuestra sección de cine semanal. Y nada, pues hoy ha ido de Tarantino, ya veremos de qué va en las próximas semanas. Pero yo creo que merece una segunda parte. Sí, seguro que con Marino y con Niveiro y esta afición desmedida por Tarantino, pues tendremos para más. Y de la música de las pelis de Tarantino vamos a hablar ahora, dentro de al este de Lodón, ¿no? Desde donde os hablamos, vamos a seguir hablando de cine, concretamente de música de cine. Para hablar de música de cine, en este primer programa, en este piloto, Prisca y Javier pues nos hacen una propuesta esta semana. Hola, Prisca. Hola. Y hola, Javier. Hola, muy buenas. Pues a ver, ¿qué nos proponéis sobre música de cine? Para el programa de hoy hemos elegido dos temas, dos canciones, que esperemos que puedan acertar. ¿Pero y qué tenemos que hacer nosotros? O sea, A ver, la cuestión es, ponemos la música y vosotros simplemente tenéis que decirnos de qué película es. Vale, bueno, simplemente o no tan simplemente, ¿no? Y también bueno. Si conseguís adivinar al compositor, aunque es un poco difícil. Uf, bueno, yo ya me conformo con intentarlo, vale. Vamos a ver si somos capaces de reconocer la música. Esa es la cuestión. Pues cuando queráis, a ver, nos lanzan la primera canción. ¿Nos vale ya con esto? Sí. Están con nosotros también Valeria y Jorge, que luego nos van a hablar de foto, y que junto conmigo pues vamos a ser los improvisados concursantes de este desafío que nos han hecho Prisca y Javier. La primera fácil, ¿eh? Esta parece facililla, ¿no? Titanic. Esta es Titanic. Diría lo mismo. Muy bien. Bueno. Yo creo que hasta yo la conocía. Sí, que no suele ser normal. Es obvio. No es una de las normal. Películas más vistas, por lo tanto, bueno, la banda sonora... No todas las semanas van a ser tan fáciles, ¿eh? Ya hombre, sí, adelanto. Hoy hemos sido buenos. Hoy hemos sido muy buenos con nosotros. Vamos a ver la segunda. O sí. A escuchar, vamos, a oírla. Suficiente música, ya sé. Sí. Love Me Like You Do. ¿Cómo? ¿Pero de qué película? Bueno, es suficiente, yo creo. Es suficiente como para adivinar. A ver, ¿de qué película es? Yo diría 50 sombras de Grey. A ver, ¿nombre de la canción? Lo que no es la canción ya. Love Me Like You Do. Sí. ¿Sí? De Ellie Goulding. O sea, ¿sabéis hasta el compositor y todo? No, ella es la intérprete. Ah. Claro, pero el compositor no lo sabéis, ¿no? Que es lo que preguntamos nosotros. Sí, es Danny Elfman. pues si no lo conocíais. Bueno, no ha sido tan difícil, ¿no? Como para hacer el primer programa. Ya la semana siguiente ya meteremos más caña. Pues eso, hablaremos de música audiovisuales. Unas veces será adivinar o reconocer, ¿no? Conocer bandas sonoras como hoy. Otras veces serán pues otras cosas que tengan que ver con la música del cine, ¿no? Cómo la música alimenta el relato, cómo le da nuevas dimensiones. Y así seguiremos. Así que gracias a Prisca y a Javier por su colaboración de hoy. Seguimos adelante. Vamos a terminar ya este programa piloto, este primer programa realizado al este de Lodón. Y vamos a hablar de Foto, que es otro de los universos, de los sistemas que pueblan el ecosistema de la comunicación. Y vamos a hablar de Foto. Esto es algo nuevo para nosotros. Y para hablarnos de Foto esta semana, Jorge y Valeria pues nos han preparado una información que vamos a conocer ahora. Hola, Valeria. Hola. ¿Qué tal? ¿Ese acento? ¿De dónde es ese acento? Bueno, no tengo un acento muy neutral, ¿eh? Nadie sabe dónde. Por eso ni lo los pregunto. Latinos. Ni yo que soy profesor de lengua, sino ya por eso es tan neutral, pero ¿de dónde es? ¿De dónde crees que es? ¿Venezuela? Pues si a ser muy neutral no. Debería ser colombiano o canario, que no, es lo más neutral. No, el colombiano es muy fuerte. No. No sé dónde es porque no tengo acento muy neutral, pero colombiano. Colombiano. ¿Y Javier? No, Javier. Jorge, perdón. Y Jorge, bueno, ¿qué habéis preparado para la foto? A ver. Habíamos traído dos exposiciones que actualmente están en Madrid, las cuales vemos muy interesantes y bueno, es una opción de saber más de la cultura de la fotografía, que puede ser que algunas personas no sepan mucho de ello. O sea que hoy lo que nos vais a hacernos es un poco informativo, ¿no? Nos vais a acercar o a comentar, ¿no? Un par de exposiciones que están que se pueden ver ahora en Madrid, ¿no? Y para que, bueno, pues si nos interesan, nos acerquemos a ellas y veamos algo. Así pues es. A ver, contadnos, venga. Bueno, una de ellas es, creador de obras que entraron a formar parte de la historia oficial del arte, al mismo tiempo cargaron el imaginario popular contemporáneo. Estamos ante una exposición sobre Andy Warhol en el Caixa Forum de Madrid, la cual está expuesta hasta el 6 de mayo. Podremos contemplar una exposición sobre el desarrollo creativo de Warhol desde sus inicios como diseñador gráfico en Nueva York hasta su muerte, cuando ya era convertido ya en un mito universal del arte pop. Y en esta exposición podemos contemplar grandes obras suyas, como por ejemplo la sopa de Campbell o la Coca-Cola 3 Barrels. O sea, estos son los clásicos, ¿no?, cuadros de Warhol, estos en muchos colores, ¿no?, en colores muy vivos, la lata de sopa, Campbell, ¿no?, o los relatos, los cuadritos de Marilyn, ¿no?, o estas cosas, ¿no?, de Mao Zedong, ¿no? Creo además, ¿vais a seguir hablando de esta o pasáis ya a otra? No, creo además que en la exposición del Caixa Forum uno se puede hacer, hay una especie de fotomatón, donde te puedes hacer fotos que salen con la estética de las reproducciones de Warhol, ¿no? Que es así, para tenerte en tu casa un Warhol de ti mismo, ¿no? Pero nada, ¿dónde habías dicho que se hace la exposición? Es en el Caixa Forum. El Caixa Forum, ¿no? Y cerca de Atocha, ¿no?, donde está el Paseo de los Museos en Madrid. Un sitio donde hay muchos museos. Claro. Bueno, yo voy a hablar de Isabel Muñoz. ¿Isabel Muñoz? Sí. Podemos observar en Madrid el Premio Nacional de Fotografía del año 2016, de esta. Inicié este proyecto atraída por la belleza de los entornos marinos y con la intención de llamar la atención ante los peligros que amenazan su supervivencia. El mar nos lo da todo sin pedirnos nada a cambio. Damos por sentado que su riqueza es inagotable, que puede con nosotros, con nuestros descuidos, nuestra falta de previsión, nuestros excesos. Pero las cosas no son así. Ha escrito Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía en el 2016. Todas las obras expuestas en agua son platinotipias, aunque son difíciles de crear y su coste es alto. Las impresiones en platino constituyen una de las expresiones más ilustres del arte fotográfico. Su belleza y permanencia hacen que la platinotipia sea una pequeña joya para los amantes de la fotografía. Isabel Muñoz está considerada como una de las grandes expertas internacionales en esta delicada técnica y su última muestra es un ejemplo de toda la belleza que puede llegar a extraer de este proceso. Uh-huh. Pues nada, ya tenemos aquí dos propuestas bien interesantes, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede ver la exposición de Isabel Muñoz? No tenéis el dato todavía, ¿no? La de Warhol, si nos has dicho, hasta el 6, ¿no, Jorge? Hasta el 6 de mayo. Así que ahí tenemos eso, un par de propuestas bien interesantes para aumentar nuestro conocimiento, ¿no?, sobre la foto, sobre los fotógrafos del pasado o del pasado reciente y de la actualidad absoluta. Pues esto ha sido todo, hasta aquí este primer programa, este Al Este del Odón, que hacen los estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea de Madrid, y desde el que todas las semanas os traeremos noticias, comentarios, opiniones, sugerencias sobre todo el entorno audiovisual y el ecosistema audiovisual. Hasta el lunes que viene, entonces.